la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Durante 24 días, el equipo de Medio Oriente de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia viajó por Egipto, Israel, Palestina, Jordania y Siria y terminó su viaje con un recorrido de 10 días por Turquía. El inicio del recorrido se celebró en El Cairo, en el Centro Cultural El Sawi, ubicado a orillas del Nilo, epicentro cultural de la cosmopolita ciudad. El acto comenzó con un especial agradecimiento de los anfitriones a Silo, fundador del humanismo universalista y promotor de la marcha mundial. Representantes de España, Turquía, Perú, Colombia y Egipto dieron a conocer sus testimonios, así como los reclamos que impulsa la marcha en materia de políticas antinucleares y antibélicas. En la mañana del 19 de octubre, el equipo de la Marcha Mundial en Turquía fue recibido por personalidades de Diyarbakir, la segunda ciudad más grande del sureste de la región de Anatolia. Entre otros, se entrevistaron con el gobernador y el vicegobernador y los presidentes de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Empresarios. La Marcha Mundial ha llegado a esta ciudad en un momento especial en el que representantes de tres grupos de guerrilleros kurdos van a cruzar la frontera para mantener conversaciones con el gobierno en una apuesta por la paz. En las ciudades más importantes de Turquía se han organizado manifestaciones y festivales multitudinarios por este motivo. También hasta allí, en pleno centro de la zona kurda, se ha dirigido el equipo de la marcha que ha sido muy bien acogido tanto por los asistentes como por los organizadores. Por la tarde, miembros del equipo han sido invitados a subir al escenario y ante más de 4.000 personas han presentado su propuesta de no violencia. Unos días más tarde, en Estambul, capital de Turquía, quinta ciudad más grande del mundo y única en atravesar dos continentes, tuvo lugar un encuentro pleno de significado en el Puente del Bósforo, allí donde Asia y Europa confluyen. En Estambul, centro de la cultura turca, el equipo de Medio Oriente de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia se reunió con el equipo del sudeste de Europa para entregarle una posta simbólica. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. 6 continentes, 90 países, 160.000 kilómetros, 90 días, todos los climas, millones de voces por el desarme nuclear y el inmediato retiro militar de todos los territorios ocupados. Coordina Mundo sin Guerra.